después de unos meses encerrada en un frasco, La Mosca en la Leche. Una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. La Mosca en la Leche. Pasamos por donde hay que pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es La Mosca en la Leche en formato podcast. Tercera edición del programa en esta modalidad. Lo podés escuchar descargándolo desde la página desenclaustrados.info. También tenemos nuestras redes sociales, nuestra página y nuestro grupo en Facebook. Y también algunas de las cositas que hacemos te las contamos en nuestra cuenta en Instagram. Mi nombre es Federico Hidalgo y empezamos este primer bloque del programa hablando, digamos, de cuestiones que tienen que ver, digamos, con lo económico. A ver, temas puntuales, pero también obviamente referidas un poco al contexto que hoy vive el país en función de la aplicación de políticas de neto corte neoliberal desde diciembre de 2005, cuando Mauricio Macri accedió a la presidencia de la Nación. Y para abordar todos estos temas estamos con un amigo del programa, un amigo de la casa que es la casa del pueblo donde estamos grabando este programa, que es Juan Lucero, economista del CEPA, Centro de Economía Política Argentina. Juan, ¿cómo estás? Y gracias por participar de La Mosca en este formato. CEPA viene trabajando, digamos, desde el primer momento, digamos, de la asunción de Macri en toda una serie de informes que revelan, digamos, la naturaleza de las políticas estas neoliberales y cómo se avasallan y se recortan derechos. De los últimos informes que tenemos, bueno, por ejemplo, situación de las personas con jubilaciones, AUH y demás a partir de el recorte previsional. También hay algún informe a propósito de la industria automotriz, de la cual se jacta mucho el gobierno por la cantidad de autos vendidos, lo que no se refleja necesariamente en producción y puestos de trabajo. Arranquemos por el eje que te parezca, Juan. ¿Cómo han venido trabajando estos temas en el último tiempo? Bueno, en principio, en el caso de... arranco por lo último. La industria en general, a mí me toca coordinar el observatorio de industria, y es un tema que nosotros venimos siendo mucho y que estamos muy preocupados por el derrotero que está teniendo la industria en estos dos años. Creemos que este tipo de política económica afecta negativamente a la industria en general, pero específicamente a aquella que está más vinculada con el trabajo, ¿no? La industria textil, la industria del calzado, la industria del mueble, el juguete, e incluso algunas grandes industrias como la industria automotriz, como vos bien mencionabas. Y lo que nosotros venimos viendo es una incorporación muy fuerte de productos importados, una creciente importación, uno podría decir una avalancha importadora, que afecta negativamente y que termina destruyendo empleo nacional, reemplazando empleo por empleo extranjero, en un contexto mundial donde hay mucho stock, hay muchos productos muy baratos que los países están teniendo políticas comerciales muy agresivas para vender. Entonces, en vez de hacer lo que hace el resto del mundo, que es proteger a las industrias locales, a las manufacturas locales, nosotros nos abrimos. Y eso se traduce en casi 65.000 trabajadores y trabajadoras industriales que perdieron su empleo desde 2016 a esta fecha. Eso por un lado. Y después lo que venimos viendo, por supuesto con preocupaciones, esta cuestión de las medidas que afectan a los sectores más vulnerables. Los jubilados, los trabajadores, los beneficiarios de asignaciones universales. Las reformas laborales, impositivas y previsionales van en ese sentido, definitivamente. Y en el caso de los jubilados, lo último que nosotros evaluamos es que hay una pérdida de poder adquisitivo de 7 puntos, más o menos, desde 6,8 para ser exacto, con expectativas de que esa pérdida se profundice a partir de la nueva reforma y sobre todo a partir del avance de los precios de medicamentos y alimentos, ¿no? que van muy por encima de la inflación. Son, y además son temas, digamos, que se articulan, digamos, no es que por ahí a veces puede parecer, digamos, complejo al momento de tener que construir, digamos, un discurso para explicar todo esto, pero son cuestiones, digamos, que se articulan porque tenemos una situación de la industria con destrucción de puestos de trabajo y además con avasallamiento de los derechos laborales de aquellos que quedan con el laburo. Una apertura importadora que en este contexto de mundo con mucho stock también obviamente perjudica la industria nacional, ingresan además con muchas facilidades impositivas productos importados que obviamente arrasan con los productos de producción local, lo que nuevamente impacta en la generación de empleo y paralelamente una restricción, digamos, de lo que llamamos habitualmente el mercado interno por la vía de, bueno, recortes en jubilaciones, pensiones, asignación universal, que es toda guita, digamos, que va a parar derecho viejo al consumo. No va a otra parte. ¿Y entonces? Mirá, no, a mí ayer me tocó estar en Suárez, lo hablábamos fuera del aire, y ver la situación de la empresa DAS y de los trabajadores y trabajadoras de Suárez vinculados al calzado y cómo vivieron el reemplazo de producción local a empezar a empacar producto importado, ¿no? Y todo lo que impacta en términos de valor agregado, todo lo que impacta en términos del valor del trabajo, etcétera, y todo lo que impacta en la plata que deja de haber en ese pueblo o en las ciudades o en los pueblos destinados al comercio, a los servicios, a los restaurantes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vos decís? Esto hay que entenderlo como una rueda, digamos. Si el salario pierde poder adquisitivo, bueno, se consume menos, se gasta menos, se va menos a comer afuera, se compra menos remera, menos zapatilla, y eso afecta negativamente en el trabajo. Entonces, me parece que lo que nosotros venimos planteando desde el 2016 a esta fecha es que el problema no son los salarios, todo lo contrario, es la gran solución. Y este gobierno está enfocado en reducir el costo laboral en su diferente forma, digamos, en la forma vinculada al salario en sí que recibe, pero también en los derechos laborales que vos mencionás. Por ejemplo, la baja de los aportes patronales tiene que ver con eso y tiene que ver con, como vos decías, vincularlo con, bueno, el tesoro se desfinancia el ANSES, entonces se recorta a los jubilados, ¿no? Está todo entrelazado, está todo vinculado, y lo que termina pasando es que el ajuste lo termina pagando siempre los mismos, porque en esta batería de medidas se le quita impuesto a las grandes empresas, se le quitaron impuestos a las cerealeras y a las grandes exportadoras, a las mineras, etcétera, que son recursos que tranquilamente se podrían haber utilizado para mantener o mejorar los ingresos de los jubilados, por ejemplo. Y sin embargo, se retira de un lado y se le quita del otro, entonces tenemos un contexto macroeconómico de igual déficit, porque está bien, reducís y ajustás, pero le bajás los impuestos a sectores importantes. Entonces ahí hay una cuestión que uno no considera que es un error, claramente es una política, que es una decisión política, y me parece que afecta muy negativamente a los sectores que venimos hablando, que son los más vulnerables y que menos pueden respaldarse y menos pueden sostener su situación actual. Es interesantísimo el ejemplo de DAS, porque obviamente nos hace acordar a Textiles Pigüé en la década del 90, o lo que pasó con Sanón, o el Hotel Bauen, o LU3, una emisora que fue abandonada, se convirtió en cooperativa de trabajo y demás, pero en última instancia fueron todas de estas empresas más o menos víctimas del mismo tipo de proceso. Ahora bien, en números, y creo que si no los recuerdo mal, los números que se conocían esta semana, le contamos a la gente que estamos grabando un 25 de enero. Esta semana se conocían, digamos, datos a propósito del crecimiento de las importaciones y el decrecimiento de las exportaciones. Hay una diferencia, digamos, notable, porque las importaciones de 2016 a 2017 crecieron en algo así como un 19% y las exportaciones cayeron casi un 7%, y ya veníamos a un proceso similar en el año en 2016. Hay un déficit comercial que es récord en la historia argentina, al menos en la reciente, y mientras tanto el presidente de la nación, que anda por el mundo diciendo abiertamente que hoy por hoy Argentina depende para financiarse del endeudamiento externo, da la sensación a la luz de la historia que esto no es sustentable ni en el mediano plazo, ni hablemos del largo, pero ya da la sensación que ni siquiera en el corto plazo esto va a ser sustentable. Mira, eso me parece que hay un consenso generalizado en todos los economistas, digo, no, ya no desde el CEPA y si querés de la heterodoxia. Bueno, hasta experto está diciendo. Claro, exactamente. Incluso sectores vinculados bien a la ortodoxia, bien a los sectores por ahí más conservadores en términos ideológicos de la economía, que están planteando que esto así no puede seguir. Básicamente por eso, porque no es sustentable, y primero plantear esta cuestión de que nosotros ya vivimos hace muy poco tiempo crisis de deuda, y sabemos lo que implica, digo, no hace falta mirar libro de historia y mirar 100 años para atrás. Hace 20, 25 años pasaron situaciones muy similares, esto de sobreendeudamiento, que ese sobreendeudamiento empiece a generar una resignación de recursos para, por ejemplo, jubilados. Recordemos el 13% de recorte de los jubilados para pagar la deuda y para pagar los intereses. Cuando uno analiza, por poner un ejemplo, cuando uno analiza los intereses de deuda que lo que representaron en lo que gastaba el Estado, de 2015 al 2017 se duplicó en términos de recursos. Y los subsidios a las tarifas públicas, la luz, el agua y el gas, se redujeron a la mitad. Uno casi podría decir, bueno, se quitaron los recursos de los subsidios para pagar los intereses de deuda. Pero los intereses de deuda van a seguir aumentando y ya no hay más subsidio. Bueno, ¿de dónde va a salir la plata que falte para continuar este sendero de endeudamiento? Y hay que pagarle la deuda. Y en ese sentido, le ponen a Argentina una situación de vulnerabilidad enorme. De hecho, organismos internacionales vinculados a las finanzas plantearon que Argentina es la segunda economía más frágil del mundo después de Turquía. Bueno, esta semana hasta Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, habló del peligro para aquellos países que tienen mucho endeudamiento y obviamente en la volteada que hay Argentina. Que el Fondo Monetario diga eso, es bravo. La verdad que sí, sobre todo porque estas obras, este endeudamiento no fue acompañado con obras, por ejemplo, para solucionar alguna cuestión de divisa, no sé, mejoraron la cuestión de energética o reemplazaron alguna planta para sustituir importaciones. No, fue para financiar gasto corriente, para financiar turismo en el exterior, para financiar la fuga de capitales. Y en ese sentido estamos ante un cronograma de pagos que se va haciendo cada vez más intenso y que la pone a Argentina en una situación bastante vulnerable y bastante complicada. Digamos, para por ahí el que no se escucha, en qué afecta y que va a haber menos recursos para la educación, para la salud, para las obras públicas, digo. En vez de tener años salteados de obra pública, como fue, digamos, el 2016 no se hizo nada, el 2017, previo a las elecciones, el 2017 es muy posible que no se haga nada de nuevo. Y bueno, eso es una manera de gobernar medio, primero peligrosa y después complicada, porque hay un montón de gente que queda fuera del mercado laboral años salteados y eso se va acumulando y cada vez es más complejo. Cuando uno ve lo que ocurre en un montón de sectores, sobre todo los más vinculados al mercado interno, le están pasando mal. Digo, cuando uno habla con un comerciante, todos venden menos. Más allá de que alguno haya mejorado su rentabilidad por las importaciones, ¿no? Pan para hoy y hambre para mañana, porque el día que esas importaciones le permiten más rentabilidad, eliminan trabajo nacional, que son trabajadores que después no le van a comprar. Entonces en el corto plazo mejora su rentabilidad, en el largo plazo se queda sin compradores. Entonces todas estas cuestiones nosotros las venimos viendo con enorme preocupación, pues ya la vimos, digo, no hace falta de nuevo ir a los libros de historia. En los 90 esto pasó muy parecido, en los 70, a mediados de los 70 pasó muy parecido, con particularidades, con diferencias por la época, pero es que estas cuestiones ya las vimos y sabemos dónde termina, eso es lo más complicado. Además, si uno recuerda, a ver, fundamentalmente en la segunda mitad de la década del 90, principio de este milenio, cuáles eran los discursos políticos y mediáticos respecto de la crisis eterna que parecía vivir Argentina, digamos, el enemigo seleccionado, digamos, más allá de sectores de izquierda, movimientos sociales, piqueteros y demás, era el tema de la deuda. Entonces todos los males argentinos tenían que ver con eso. Y de hecho, cuando Rodríguez A, decreta de alguna manera el default, fue una decisión celebrada, mediática, política, socialmente, porque se entendía que el problema tenía que ver con eso. Y sin embargo, hoy lo que estamos celebrando es lo contrario a aquello, que es justamente el proceso de endeudamiento, porque estamos de nuevo en el mundo. Una cosa, digamos, medio sí, como yo de diván, ¿no? Que la celebración se encuentra más en algunos grandes medios que en el común de la gente. A mí me ha tocado hablar con personas corrientes y demás, sobre todo el año pasado, y en general entienden que esta situación es compleja, que ya la vivieron, pero cuando uno prende la tele, bueno, no se habla del tema, que es mucho peor que hablar bien, digamos, claro. ¿No? Es como que no pasara. Y en ese sentido sí me parece que el gobierno se va a empezar a enfrentar a problemáticas, primero vinculadas a los sectores de las fracciones que los apoyan, digo, hay intereses contrapuestos, no es lo mismo el agroexportador que los intereses financieros, tienen intereses diferentes y a medida que esto se profundice, esos intereses entran cada vez más en tensión, digamos, la cuestión del dólar y una posible devaluación no, a todos los sectores no le afecta por igual, algunos perjudica y otros beneficia, entonces me parece que en esta cuestión de cerrar filas que está haciendo el gobierno desde las elecciones, de tratar de concentrar su capital político y tratar de potenciar lo que venía haciendo, profundizando determinadas medidas, me parece que pone en discusión al interior también de Cambiemos y algunos sectores de Cambiemos a qué sectores beneficia, a qué sectores perjudica. Me parece que también eso es interesante para seguir en términos más sociológicos, si se quiere, de cómo reaccionan los diferentes sectores que apoyaron a este gobierno que muchos lo van dejando afuera y determinadas medidas que van tomando los afectan negativamente y que, bueno, van quedando, van cerrando filas, van quedando menos. En ese sentido, pasó en los 90, digamos, a partir del 98, cuando se quiebra lo que se llamó la comunidad de negocios entre los que planteaban una devaluación y los que planteaban una dolarización, se presentó muy claramente. Me parece que hoy estamos viendo algunas iniciativas, tal vez bastante tempranas, pero algunas iniciativas que empiezan a plantar estas cuestiones, ¿no? De sectores que apoyaron al gobierno, que empiezan a enfrentarse, y ahí en general cuando eso ocurre, bueno, las tensiones generan también una profundización del modelo y una situación más compleja. ¿Cómo está, en función de todo esto que estamos charlando, Bahía Blanca? En algún momento SEPA también hizo un informe en particular respecto de cómo está afectada la ciudad. Mira, Bahía tiene la, si querés, la ventaja, aunque es una desventaja, de no tener un entramado industrial fuerte, ¿no? Es una clara desventaja, pero en términos de esta actualidad, cuando uno analiza los sectores del conurbano, sobre todo los sectores industriales, bueno, han sido muy fuertemente golpeados por estas medidas. Lo que pasa acá es que los comercios en general y los servicios, pero específicamente los comercios, han caído mucho sus ventas, hay menos actividad económica. Repuntó un poco en 2017 lo que fue el 2016, pero en general siempre es menor que en 2015. Y lo que está pasando es que hay una destrucción de empleo muy fuerte y hay una mayor precarización de muchos trabajos, justamente porque no hay actividad. Hay muchos trabajadores que son expulsados y los propios dueños, por ejemplo, de un comercio empiezan a trabajar en ese propio comercio. Y lo que le pasa a Bahía es que tiene dos polos económicos que van un poco a contramano de lo que pasa en el resto del país. Uno es el puerto y uno es el polo, que tiene la característica de no derramar prácticamente nada hacia la ciudad por su propia lógica, digamos, porque son centros que están pensando más en el exterior que en lo que pasa acá, y porque la ciudad tampoco nunca tuvo una estrategia de cara a esos sectores para pensar cómo hacer para integrarlo, digamos. Bueno, incluso hasta en cuestiones de carácter impositivo se verifica de esto, porque se aprueba en el Consejo Deliberante un incremento de tasas y en proporción ese incremento es mucho menor para estos sectores concentrados, transnacionalizados que tenemos en la costa, que para el tipo que vive hace 40 años en Bahía Blanca, digamos, en términos hasta porcentuales. En ese sentido es menor la incidencia, con lo cual, bueno, ahí es un ejemplito que verifica esto que decís. No ha habido una estrategia de cara a estos sectores, ni siquiera en este tema de las tasas. No, ni hablar. Además, yo creo que Bahía debería tomar una estrategia de incorporación, de tratar de regenerar un entramado industrial que supo tener, que, bueno, en los 90 lo eliminó por completo, sobre todo muy vinculado a la desarticulación de los talleres ferroviarios y demás. Pero debería, porque, digo, no sé, uno tiene la UTN, la UNS, salen ingenieros industriales, no traen industria donde trabajar, digamos, de esa cuestión que me parece, yo siempre la remarco, me parece muy loco. Muchos chicos estudian, hacen carreras que son muy complejas, pero después no saben dónde trabajar y terminan trabajando en un comercio, se tienen que ir de la ciudad. Pero además, en términos de crecimiento de la ciudad, es necesario que haya industria, sobre todo determinadas industrias que la ciudad tiene capacidad de desarrollar, que generan, primero, valor agregado a la ciudad, que no es menor; segundo, salarios de alta valía, que lo cual hacen un reflorecer al comercio y a los servicios, pero sobre todo tiene que ver con qué idea de país y qué idea de ciudad se quiere tener. Para mí, me parece que Bahía debería encarar un proyecto más industrialista, no tanto vinculado a los servicios y a la exportación de los granos y de algunos productos vinculados a los insumos que se generan en el polo, y tener un desarrollo más, si querés, endógeno, en términos de tratar de construir una alternativa que permita que haya consumo interno fuerte en la ciudad y que no se vaya para afuera. Una última cosa, Juan. Se conoció esta semana un dato que tiene que ver con la distribución de la riqueza a nivel global. El 1% de la población concentró el 82% de la riqueza generada en 2017, y el 50% más pobre de la población no se benefició un ápice con esto. ¿Cómo articula el neoliberalismo vernáculo con esta realidad? Porque incluso se incrementó, digamos, la cantidad de 1.000 millonarios, y creo que son 2 argentinos los que se suman a esa lista. ¿Esto de qué nos habla? Bueno, yo creo que tiene que ver con, en general, el esquema económico mundial. Está muy vinculado al neoliberalismo y muy vinculado a la concentración y la distribución regresiva del ingreso. Y me parece que está pasando en Argentina lo mismo. Me parece que lo que pasó en 2016, lo que pasó en 2017, es que los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres. Y cuando uno analiza determinadas variables, por ejemplo el coeficiente de Gini, uno puede observar que el coeficiente empeora, es decir, que la riqueza está cada vez más concentrada. Y uno lo puede ver rápidamente, digamos, cuando uno ve lo que ocurre en el Merval con las grandes empresas, que no dejan de ganar y ganan cifras estratosféricas. Y cuando uno observa que los jubilados no pueden pagar los medicamentos, que las asignaciones universales ya no son lo que eran porque los alimentos están carísimos, entonces no funcionan, digo, como funcionaban antes. Entonces, en ese sentido, me parece que se concentra cada vez más, y empieza a generar un montón de situaciones de corte más sociológico, de corte más, si querés, simbólico, que generan enorme violencia, ¿no? Me parece que ya pasó en los 90, muy claramente, esta cuestión del tipo que queda excluido de la sociedad y genera violencia. Me parece que también hay que encararlo de esa manera, y que hay que estar muy preocupado, porque cuando uno analiza las grandes sociedades, los grandes países, en general son mucho más igualitarios que nosotros, ¿no? Yo me parece que deberíamos aspirar a eso, y claramente el neoliberalismo y este tipo de política económica de profundización de estos modelos no solo no ayuda, sino que genera todo lo contrario. Juan, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Juan Lucero, economista del CEPA, aquí en La Mosca en la Leche. Aries Fotovideo. El mayor centro de fotografía del sur argentino pone a tu alcance toda su tecnología en impresiones. Copiamos en el momento las fotos de tu celular. Servicio online para tus pedidos de impresión de imágenes. Conocenos, lo hacemos fácil y cómodo para vos. Somos Aries Fotovideo, Mitre 222, teléfono 455-9122. Estamos en Facebook como Foto Aries. Aries Fotovideo. El vacío ante una hoja en blanco es una oportunidad de crear. Pamela Di Meglio, diseño en comunicación visual con 20 años de experiencia. www.pdcb.com.ar. Identidad visual, identidad de producto y packaging, ambientación, gráfica aplicada, cartelería, asesoramiento web. www.pdcb.com.ar. Pamela Di Meglio, diseño en comunicación visual. Seguimos con La Mosca en la Leche, formato podcast, ¿no? Para que puedas escuchar cómo, dónde, cuándo y cuánto quieras. Lo podés descargar de la página de Desenclaustrados, desenclaustrados.info. Ahí responsabilidad, cualquier queja que tenga respecto a Desenclaustrados, el culpable es Juan Guarino, así que van, se quejan con él. No, ahí está en serio el programa, y además obviamente compartido en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página en Facebook, nuestro grupo también, y como les decía también en la apertura del programa, nuestra cuenta en Instagram, donde bueno, ahí de vez en cuando también publicamos algunas cosas. Hace un rato dialogábamos con Juan Lucero, economista del CEPA, analizando, digamos, el contexto económico argentino en función de la aplicación de un programa de corte netamente neoliberal que viene a arrasar derechos, a concentrar la riqueza. Y en el camino, ojo, esto no es solamente una cuestión que queda en lo abstracto, sino que tiene su correlato en prácticas bien concretas. Una de esas prácticas tiene que ver con la persecución sindical, porque, digamos, partamos de la siguiente base. Del sindicalismo argentino, no tanto del sindicalismo como idea, sino de la actitud y la conducta histórica de muchos sindicalistas, se pueden decir muchas cosas, y por supuesto que hay muchos de esos sindicalistas que tienen actitudes que por lo menos son discutibles o reprobables. Ahora bien, esto no es un patrimonio exclusivo del sindicalismo. Cualquier actividad humana, digamos, puede caberle el mismo tipo de esquema de análisis, aunque sonara, digamos, pretencioso. Pero está claro también que los sindicatos son la única forma de organización que le permite al pueblo trabajador reivindicar sus derechos, llevar adelante sus luchas y, por supuesto, ejercer sus derechos y hacer cumplir las obligaciones a la contraparte, a quienes contratan, a quienes pagan por el trabajo, ya sea el sector privado o el sector público. Ahora bien, en un contexto de arrasamiento de derechos, de destrucción de fuentes de trabajo, también es necesario arrasar con los sindicatos. Tenemos como formas de organización que defienden justamente los derechos de los trabajadores. Y entiendo que lo que pasa en Bahía Blanca con la UOCRA está enmarcada un poco en ese esquema. ¿Por qué digo lo que digo? Todos sabemos que de un tiempo a esta parte se ha venido hablando mucho de la conducción local de la UOCRA a propósito de denuncias inicialmente mediáticas por parte de la gobernadora Vidal, del intendente Héctor Gay y de una investigación iniciada de oficio por Fiscalía aquí en Bahía Blanca, ordenada por el fiscal federal general Juan Pablo Fernández y llevada adelante por el fiscal Gustavo Sorzano. En el mes de octubre del año pasado, en una presencia aquí en Bahía Blanca, la gobernadora María Eugenia Vidal se la agarró, en particular con la UOCRA, acusándola de extorsionar a empresarios para obtener X beneficios, impidiendo por otra parte el desarrollo de determinadas actividades de la construcción. Atrás de Vidal salió el intendente Héctor Gay a pedir públicamente una investigación de oficio, y la investigación de oficio nace, insisto, justamente por orden del fiscal general Fernández y llevada adelante por Sorzano. Las últimas novedades nos han mostrado, después de la renuncia en pleno presentada por la comisión directiva de la UOCRA, que tenía a la cabeza a Humberto Monteros, la posterior, digamos, detención en este mes de enero de 14 integrantes de esa comisión directiva, a la que Fiscalía acusa de haber constituido o haberse constituido en asociación ilícita. Ahora bien, cuando uno toma, digamos, el documento oficial del Ministerio Público Fiscal, que es la, digamos, la enumeración de hechos de la que se acusa a los integrantes de la UOCRA, lo primero que llama la atención es que, según la Fiscalía, los integrantes de la Comisión Directiva de la UOCRA constituyen la asociación ilícita en el mismo momento en el que son comisión directiva. Estamos hablando del 11 de noviembre de 2005. Es decir, da la sensación, haciendo una lectura de estos hechos descritos por Fiscalía, que para los fiscales Fernández y Sorzano, el hecho de conformar una comisión directiva de un gremio es per se la constitución de una comisión de una asociación ilícita, digamos. Y esto es peligroso porque no es que aquí estamos analizando un ilícito, digamos, en particular, con todo lo discutida que es, digamos, la figura de asociación ilícita, sino que estamos diciendo que una comisión directiva de un sindicato es una asociación ilícita. Digamos, esto naturalmente avanza contra la idea de lo que supone un sindicato como organización. Pero posteriormente, incluso en la descripción de los hechos de los que habla la Fiscalía, nos encontramos con situaciones, digamos, del todo llamativas, porque ¿de qué se acusa entonces a esta gente? De constituir una asociación ilícita a los fines de pedirle coimas o exigirle coimas a los empresarios. Y si los empresarios no pagaban las coimas, entonces amenazas de tal o cual cosa. Entonces, asociación ilícita con finalidades extorsivas para obtener beneficios económicos, esa es concretamente la acusación. Pero vamos a mencionar algunos de los hechos en particular. Vamos a empezar por el hecho 9, descrito en estos episodios que relata la Fiscalía. Hecho 9, y leo de manera textual. A partir del mes de febrero de 2017 aproximadamente, en circunstancias en que la empresa Ingeniería y Arquitectura SRL se encontraba abocada a la realización de obras civiles en el predio Bahía Blanca, ubicado al sudoeste de la ruta 33 y al noroeste de la calle Mariano Reinal, correspondientes al proyecto Barrio Procrear y consistentes en infraestructura de red de agua potable, infraestructura de red cloacal e infraestructura de gas, los señores Fabián Héctor Gurrado y Gustavo Alejandro Evangelista, socio gerente y apoderado de la citada constructora respectivamente, fueron extorsionados, dice el fiscal Sorzano, por José Bernardo Burgos, secretario general adjunto, y Sebastián Canale, delegado gremial y segundo vocal titular, entre otros integrantes de la seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, otros integrantes a los que no menciona, quienes le exigieron abonar a los operarios que trabajaban en la obra un aumento salarial del 35% del salario que percibían dichos trabajadores según el convenio salarial vigente aplicable al sector. Ante la coactiva exigencia, los representantes de la empresa constructora debieron suscribir el día 16 de marzo de 2017, en el marco del expediente administrativo número, y da el número, de trámite ante la Delegación Bahía Blanca del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, un convenio con Walter Pais en su carácter de tercer vocal titular de la UOCRA seccional Bahía Blanca, aceptando el pago de las sumas indebidamente demandadas. Como consecuencia de la imposición, los directivos de las empresas constructoras pagaron a cada trabajador las sumas indicadas junto a la liquidación de los respectivos salarios. Para lograr las indebidas disposiciones patrimoniales, los imputados, junto a otros dirigentes sindicales, intimidaban a los empresarios con la paralización de la obra o la reducción de las actividades laborales mediante supuestas asambleas y otros métodos coactivos, quema de cubiertas, daños en las maquinarias, etcétera, los cuales solo tenían por finalidad imposibilitar el acceso y egreso de vehículos de trabajo y personal y demás. Bueno, así sigue. ¿Qué es lo que está describiendo el fiscal Sorzano? Una acción gremial en pos de un aumento salarial. Eso es lo que está describiendo Sorzano. Para Sorzano, esto es un delito. Para Sorzano, evidentemente, reclamar aumento salarial es un delito. Ahora bien, ¿de qué se agarra Sorzano? De que hay un convenio colectivo de trabajo. Entonces, si hay un convenio colectivo de trabajo que establece una X pauta salarial para un periodo determinado, Entonces cualquier aumento exigido por encima de esa pauta laboral, mediante acciones típicamente sindicales como te paro la hora o te quemo unas cubiertas en la entrada de la misma, constituye esto el delito de extorsión. Ahora bien, un convenio colectivo surgido, digamos, de una negociación paritaria, en todo caso lo que establece cuando estamos hablando de gremios con una representación nacional es un piso salarial, eso es lo que establece. Y después dependerá de cada delegación local en función de su poder de negociación, en función obviamente también de la capacidad de pago de la contraparte, podrá exigir incrementos por encima de ese piso. Entre paréntesis, un ejemplo. Sabemos por estas horas que el gobierno nacional por decreto hizo explotar por el aire la idea de la paritaria nacional docente. ¿Pero por qué tomo este ejemplo? Porque la paritaria nacional docente, cuando la teníamos, lo que hacía era establecer un piso mediante el cual después cada delegación provincial de los distintos gremios afectados a la actividad podía negociar con el empleador, es decir, con las distintas provincias, pero en función de ese piso. Después cada cual va y negocia en función de su poder de negociación y en función de la capacidad de pago de cada jurisdicción. En esto es lo mismo. El esquema es el mismo. Hay una paritaria nacional, hay un piso salarial que se fija a nivel nacional y después, de ahí para arriba. De ahí para arriba. No es que ese piso se establece y no se modifica nunca más en ningún lugar del país y de acuerdo o independientemente, digamos, de quién fuera el contratante. Entonces tenemos esta situación. La UOCRA exigiendo un aumento del 35% y lográndolo. Y lográndolo. Y lo suscribe en el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, si esto está suscrito en el Ministerio de Trabajo y tenemos el número de expediente y todo, el delegado del Ministerio de Trabajo en ese momento tiene que ir preso también, porque es partícipe necesario de la comisión del delito de extorsión que resulta en que, bueno, se aumentó lo que se aumentó a los integrantes de ese grupo, digamos, de trabajadores. Este es uno de los hechos. Digo, menciono el 9 de estos episodios porque hay varios de esta naturaleza. Y además el aumento que siempre exigía la UOCRA era del 35%, y siempre a empresas grandes. Nunca vamos a ver en ninguno de los episodios descritos por Fiscalía que la UOCRA iba a la casa de un tipo que estaba haciendo una ampliación de una pieza a pedirle un 35% de aumento. Esto no pasaba. Esto pasaba con empresas que tienen capacidad de pago. No solamente que pasaba con empresas con capacidad de pago a las que se les exigía aumentos salariales, también pasaba con empresas que previamente no habían cumplido con determinadas cuestiones que también establecen los convenios colectivos de trabajo, como por ejemplo los viáticos, poner transporte, contratar, digamos, empresas para que los laburantes coman, el famoso catering. Pero ¿cuál es la acusación ahí? Y los tipos iban y extorsionaban para que se contratara a tales o cuales empresas que estaban vinculadas con directivos de la UOCRA. Es cierto que hay empresas de catering, de transporte y demás que estaban contratadas por, o que, digamos, forman parte del patrimonio de familiares de dirigentes de la UOCRA que hoy están encarcelados. Ahora bien, ¿por qué esas empresas antes no tenían contratado servicio de catering o de transporte? Estaban incumpliendo con el convenio colectivo de trabajo. Entonces, si vos, sindicato, vas y reclamás que se cumpla también con ese aspecto del convenio colectivo de trabajo, resulta que estás extorsionando y que el delito es tuyo. Y no hay un delito precedente o un incumplimiento, digamos, precedente por parte del empleador. Los criterios son un poco laxos. Pero además también hay otros casos, no los voy a citar textualmente porque son unos cuantos, en donde se acusa a integrantes de la UOCRA de reclamar pagos indebidos, coimas, por la suma de 1.000 pesos. Entonces, si a estos integrantes de la UOCRA no les pagaban 1.000 pesos de coimas o 1.000 pesos como redactan en el informe, entonces les paralizaban la obra. Da la sensación que es un poco excesivo, que un tipo vaya a exigir una coima de una luca y si no le pagan la coima de una luca, paralice una obra. Pero bueno, supongamos que eso es opinable. Hay otros casos, quiero ir y cierro con esto porque el documento es extenso, pero quería, digamos, referirme a esto por algunas cuestiones que son de carácter conceptual y me parecen peligrosas porque justamente avanzan en contra de lo que se supone que es un sindicato y de cuál es su función, ¿no? Que es la de defender los derechos de los trabajadores. Creo que el hecho que les quiero mencionar es el 38, porque aquí aparece especialmente mencionado Guillermo Molina, que era el secretario de Finanzas de la UOCRA hasta que presenta la renuncia, y en donde aparece también aquí, hemos acusado de pedir coimas. Lo llamativo de este caso es que lo acusan a Molina de pedir un X monto en coimas que después cobra a través de cheques. Es raro, que si usted pide una coima, después la cobre en forma de cheques, que obviamente el cheque está bancarizado. Es como dejar la pista demasiado evidente que usted pidió coima. A ver, mire, señor Guarino, responsable de desenclaustrado, si usted no me paga cheque mediante una X suma, yo le voy a romper la cara, ¿no? Entonces lo extorsiono así a Guarino. Y Guarino viene y me paga la coima con cheques. Y como yo soy tan capanga, después voy y lo deposito al cheque. Es decir, dejo todos los dedos en la masa, en la mesa, en la puerta del horno. Es como mucho, digamos, como forma de extorsión, parece ser un poquito brutal en el sentido de la escasa capacidad de ocultar el delito. Y finalmente también hay otros casos donde se acusa nuevamente de extorsión a dirigentes de la UOCRA que terminan con firma de convenios en el Ministerio de Trabajo, en la sede provincial del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Bahía Blanca. También, insisto con esto, si esto es así, entonces, ¿qué tiene que pasar con quien era delegado del Ministerio de Trabajo en ese momento? Tiene que marchar preso. Hecho 38, aquí está. A ver, a principios del mes de noviembre del año 2016, en circunstancias en que el ingeniero Juan Manuel Moreno se encontraba realizando con personal a su cargo la obra de colocación y reparación de veredas en calle Mitre, se presentó en la misma personal de la seccional local del sindicato de la UOCRA, exigiendo la presentación en la sede de documentación relativa a la obra. Cuando Moreno se presentó en la sede de la UOCRA, seccional Bahía Blanca, a fin de acompañar la documentación requerida por el representante del citado sindicato, fue recibido por el señor Sebastián Canales, segundo vocal titular del sindicato. En esa oportunidad, Canales le exigió que suscribiera un convenio a través del cual el empresario se obligaba a abonar a sus dependientes una suma mensual que equivalía a un aumento del 35% del salario que percibían los trabajadores. Otra vez tenemos acá un aumento de pedido de salario que el fiscal Sorzano disfraza de extorsión y coima. Esto es, en buena medida, la denuncia en contra de los dirigentes de la UOCRA. Hay otras circunstancias que son, si se quiere, opinables. No sé, podríamos estar un rato analizando la cuestión de si Humberto Montero tenía guita o si consumía droga o lo que fuere, pero eso ya son, digamos, otras cuestiones que escapan al concepto y al abordaje que uno pretende de esta cuestión y que en todo caso conformarán, digamos, figuras penales o delitos, ¿no?, de índole particular, de las cuales Montero deberá defenderse, y para eso tiene sus abogados y demás. Ahora, cuando la cuestión pasa por pretender disfrazar de delito aquellas actividades que son propias de un gremio para obtener beneficios para el conjunto de los trabajadores, eso es peligroso, es por lo menos peligroso, y lo hace a uno pensar que acaso fiscales de Bahía Blanca formen parte de una componenda empresarial, político, judicial, mediática para hacer volar por el aire la representación gremial de los trabajadores de la construcción en Bahía Blanca y de esta manera favorecer a grandes empresas constructoras. Un detalle más que tiene que ver con números y cierro. Cuando se exigía 35% de aumento para los trabajadores, hay que considerar que un ayudante en una obra cobra 11.500 pesos. Saque la cuenta de lo que significa el 35% de esto. Ahora no hay más una UOCRA mala y extorsiva, entonces no hay más aumentos del 35%. Y esos laburantes que por ahí antes cobraban un poquito más, ahora cobran 11.500 pesos. Vaya uno a saber si tienen baños, si tienen catering, si tienen transporte, porque ya no hay una UOCRA mala. Ahora es la libertad de los empresarios para hacer negocios la que prima. Esto es La Mosca en la Leche. Seguimos con más programas.